Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardiancelta.tk. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy grabo desde el BQ, no estoy en movilidad, pero el podcast de hoy va a tratar sobre eso. Va a tratar sobre la nueva actualización por parte de BQ a sus terminales con el Android 6.0.1. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Yo hice un vídeo a todo correr en Reliverse, que voy a dejar el canal en la descripción de iVoox, y también el vídeo con los primeros errores que me he ido encontrando. Tengo que decir que no todo es malo. Tiene sus cosas buenas. La descarga y la actualización es perfecta, no pierdes ningún dato, es genial. Tiene un nuevo launcher, que se parece al Nova Launcher. Los que seáis usuarios de Nova Launcher sabéis de qué os hablo. Pero los problemas vienen, por ejemplo, primero, en los gamers. Tiene la superposición de pantalla. En cuanto tú le quitas la superposición de pantalla, deja de grabar. De hecho, estoy grabando con la grabadora y no sé si esto se va a grabar, porque si le quitas la superposición de pantalla, pues a lo mejor no se graba. ¿Vale? Es importante porque a lo mejor podéis escucharme sí o no. Si esto no se graba, no voy a repetir el podcast. Si tengo la suerte de que se graba, pues bien. Pero si no, esta semana no hay podcast. Después, el tema de los permisos. Me di cuenta de este problema cuando en WhatsApp quise actualizar mi imagen de perfil y no me dejaba. Me daba un error de permiso y tal. Y yo dije, joder, qué raro. ¿Qué pasó? Muy sencillo. Que lo que hace al haber actualizado a Android 6.0.1 es heredar los permisos de la anterior versión de Android y se hace un poco como la picha un lío, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que entonces yo dije, bueno, voy a curarme un poco en salud, y lo que hice fue restaurar el teléfono móvil de fábrica. Restauré los datos de fábrica y es entonces cuando sí que me dejaba. Me daba los permisos de primeras, ya digamos, los permisos desde el principio. Oye, ¿quieres que tenga acceso a tus contactos? Sí. ¿Quieres que tenga acceso a tus imágenes? Sí. Es entonces cuando yo actualicé la imagen de WhatsApp y ya me dejaba. Esa es la señal. Si actualizáis vuestra imagen de perfil de WhatsApp y no os deja restaurar datos de fábrica y os curáis en salud, no estáis ahí, que para quien le guste trastear, perfecto, pero para quien tenga mucha prisa y tal y todo eso, es mejor perder una hora restaurando de fábrica y volviendo a instalarlo todas las aplicaciones que tardar 5 horas o 6 horas en arreglar una cosa que a lo mejor no tiene arreglo. Ya digo, la señal es esa. Si no os deja cambiar vuestra imagen de perfil, hacéis copia de seguridad de todo, restauráis datos de fábrica, y es entonces cuando os pide los permisos de primeras y ya, perfecto, ya sí que os deja. Pero eso sí, si sí que os deja nada más actualizar el Android, ni lo toquéis. Perfecto. Luego está otra cosa muy interesante, que es el tema de la tarjeta SD. Que ahora le tienes que decir el directorio donde está. Me recuerda mucho a, yo que soy usuario de Android, a las primeras versiones, digo, perdón, usuario de Linux, perdón. Uy, usuario de Android. Usuario de Android somos aquí muchos. Digo, usuario de Linux. En Linux existía un comando que se llamaba mount y unmount, que es montar y desmontar. Y ahora parece ser que a la tarjeta le tienes que decirle el directorio donde está para que te la lea, porque si no, no te la lee. Me recuerda mucho, ya digo, tengo muchos recuerdos del comando mount, una cosa que ya en Linux hace automáticamente. Tú metes un un disquete o un CD o lo que sea y te lo monta automáticamente. Pero esto va a ser un problema, lo de decirle dónde está la tarjeta y lo de montar la tarjeta. Yo la llamo montar, nada de decirle dónde está el directorio. Es que me recuerda mucho, de verdad. Pero va a ser un problema para la gente que se compre un Android con 6.0 en adelante. Porque se va a quedar extrañado diciendo, joder, ¿por qué no me lee la tarjeta? Entonces, claro, si tienes que explicar que tienes que montarla, va a pensar que es una cosa muy, muy complicada. No lo es tanto, pero si no estás acostumbrado o si no sabes un poco de dónde viene, pues se te hace la picha un lío, porque la gente está acostumbrada a meter su tarjeta y a que te lo lea automáticamente. No quiere pirulas, no quiere cosas raras. Que sí, que a lo mejor mejora la seguridad, no digo que no, pero a la gente le va a costar, ¿vale? Sobre todo, bueno, a lo mejor si le pilla de nuevas que se compra un nuevo móvil y tal, a lo mejor no, si en el caso de que no haya utilizado nunca un teléfono móvil de Android. Pero si viene de una versión anterior o de un teléfono de gama muy baja y se pilla uno con Android 6.0 o Android 7.0, que creo que tiene las mismas cosas, creo que sí que tiene lo de permisos y superposición y lo de montar tarjeta, pues va a decir, hostia, esto, ¿qué es esto de que no me lo lee? ¿Qué es esto de qué tal? Va a traer problemas. Yo ya espero ver alguna queja en algún foro o lo que sea. Y bueno, gente explicando. Yo simplemente digo que si tenéis algún problema de algo, podéis escribirme en los comentarios, por ejemplo, de iVoox. Y yo, si tengo el problema, que seguramente voy a pasar por el mismo problema, porque estoy en un proceso de aprendizaje del Android 6.0.1, pues seguramente, como me voy a encontrar con el mismo problema, pues yo os le soluciono. Tardo 2 minutos en escribirte lo que sea, en darte respuesta. Y así tú te llevas la respuesta y así pues no tienes ahí un quebradero de cabeza. Las vías de contacto, como siempre, son guardián-celta para Twitter, www.lafuriadelguardiancelta.tk, pokemonleaguespain.tk. Recordad que estamos en WordPress como podcastcollection.wordpress.com, estamos en Facebook, en iVoox, que es el kiosco de podcast, y en iTunes como La Furia del Guardián Celta, y estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitakus, donde yo y mis amigos en tiempo real hablamos de manga, de anime, de tecnología, de los mejores videojuegos, y tenemos los mejores vídeos de YouTube. Es compatible con Android 6.0.1 y los permisos, guay. Sí. Un saludo y hasta otro podcast.